cuando pienso en el rollo de mi vida. Me decía un amigo, vaya ruina. Los domingos y fiestas no tengo prisa. Como no soy creyente, no voy a misa. Pero me acuesto con ella y me levanto con la Virgen María y el Espíritu Santo. Y es que voy marcado con la rutina, entre dos caminos, llegadas y despedidas, ya ves. Es como transcurre mi puta vida. En los bares de copas busco salida, pero no tengo un euro para la bebida. Y me vuelo de allí y vuelvo a casa, pero por el camino, ¿qué es lo que pasa? Que es que voy marcado con la rutina, entre dos caminos, llegadas y despedidas, ya ves. Ya sé cómo transcurre mi puta vida. Con la rutina, entre dos caminos, llegadas y despedidas, ya ves. Ya sé cómo transcurre mi puta vida. Y es que voy marcado con la rutina.